Una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Bueno, hace como, no sé, dos o tres siglos, informativo hablando, se hablaba, por ejemplo, de la Moreno Card o la cuestión de las tarjetas de crédito y el control de precios. Después apareció Bergoglio Papa y el tema desapareció del mapa hasta que se supone que todo se reacomodara y volverá a una vida que no se divida, informativa, digo, que no se divida en antes y después de Bergoglio. Y dentro de todo también ha habido alguna novedad con respecto a esto, porque han salido los bancos a decir que bueno, pueden reducir su comisión. ¿Cómo está? No, nadie salió, ni todo lo que hay es comentarios periodísticos. Es decir, acá hay un... no hay ni una declaración oficial, ni de Moreno, ni de la Secretaría de Comercio, ni una de las asociaciones de las bancarias, ni nada. Hay una noticia que camina y que ha tenido una amplia instalación a través de los medios, sobre la base de que hay una gestión para que las tarjetas de crédito reduzcan su comisión al 1% del 3% que cobran en la actualidad. ¿Y habría una tarjeta de crédito que aplicaría una comisión de sobre el 1% que emitiría el Banco Nación? No, eso no está dicho. Por eso, insisto, yo creo que si el objetivo es lograr que se reduzcan las comisiones, lo otro parece no tener mucho sentido, y además parece... Porque uno dice, la Argentina debe haber 20 millones de tarjetas de crédito dando vueltas, pero cuando vos decís una única tarjeta emitida por el Banco Nación, a veces eso escribirlo, decirlo es facilísimo, pero hacerlo es titánico. Lo que sí está claro es que esto, como quiera que fuere, debe ser leído como en marco del acuerdo de precios. Sí, así está presentado, es decir, que... el gobierno aspira a que este acuerdo de precios se extienda y los supermercados, los negocios vinculados a la venta de electrodomésticos y electrónica, etcétera, dicen que estarían dispuestos a hacer eso y piden como contrapartida una reducción de las comisiones que los bancos les cobran por el uso de las tarjetas de crédito. Yo te voy a dar mi opinión. Bueno. Primera opinión, el sector financiero tiene alta rentabilidad y puede resignar parte de ella sin afectar su fortaleza. Es decir, esto no es un tema que pondría en crisis al sistema financiero, porque el sistema financiero el año pasado fue, como sector, el sector de mayor, de mayor rentabilidad. Acá habría que tener en cuenta dos o tres cosas que yo creo que son fundamentales. Primero, que para reducir las comisiones que cobran los bancos, hoy no hace falta ninguna negociación. El Banco Central, en función de las atribuciones que tiene desde que se modificó la Carta Orgánica, por una simple resolución de su directorio y una circular comunicándole a las entidades financieras bancaria y a los emisores de tarjetas no bancaria, que son también una pila y que también están hoy alcanzados por el Banco Central, podrían resolver eso. Ah, pero es muy importante esto. No, claro, por eso. O sea que con la nueva Carta Orgánica no hace falta ninguna cosa más que el Banco Central diga, claro, señor banco, baje las comisiones. Claro. Alguien podrá decir, sí, bueno, lo que se está queriendo es no usar la facultad y que esto se resuelva por la vía de un acuerdo. Sí. Yo quiero advertir de un tema que también creo que no se le ha prestado atención y que es muy importante. Se está hablando los diarios de hoy y de ayer, y que han retomado el tema hoy sobre todo, dicen que se está discutiendo prorrogar hasta junio este acuerdo de precios. Sí, porque teóricamente vence el primero de abril. Claro, entonces sería 60 días más. Ahora, acá se está hablando de una rebaja de comisiones para siempre, que son varios cientos de millones de pesos. Vos pensás que en la actividad de supermercado, por ejemplo, que son actividades de gran volumen y bajo margen de rentabilidad, 2 puntos de rebaja en las comisiones, sobre todo en rubros en los que el uso de tarjeta hoy está en el 60-70% de lo que se factura, termina siendo una masa monumental de plata. Entonces parece una negociación bastante desequilibrada, porque vos tenés por un lado que para que por 2 meses te prorroguen el acuerdo de precios, sí, le vas a dar una disminución de costos para siempre. No parece equitativo ni parece bien pensado hasta ahí. Otra cosa. ¿Cómo hacemos para que a la gente le lleguen los beneficios? Porque acá, en todo caso, estamos hablando de una transferencia de un sector empresario, el bancario, a otro sector empresario, el de los comercializadores, digamos, sí, para decirlo de una manera general. Ahora, la mayor rentabilidad del sistema financiero en el rubro tarjeta de crédito no deviene de las comisiones que le cobra a los comercios, deviene de las tasas de interés que le cobra a los usuarios. Y cuando vos te pones a mirar, yo tengo acá un cuadrito donde tengo lo que cobran, no es una investigación a la que, muy difícil. Hoy en día, por los regímenes de transparencia y también en función de la Carta Orgánica del Banco Central y demás, con simplemente acceder a la página correspondiente, vos podés saber cuánto cada banco, pues cada banco está obligado a publicar lo que cobra. Entonces yo te podría decir que entre lo que cobra el Banco de la Nación Argentina y lo que cobran los 3-4 grandes bancos emisores, no te hablo de alguna tarjetita, una cueva, o yo te hablo, hablemos de los grandes bancos emisores de tarjeta de crédito, hay 20 puntos de diferencia. 20 puntos de diferencia. Entre lo que la tasa del Banco de la Nación Argentina, es decir, a ver, te lo voy a decir, el Banco de la Nación Argentina cobra, tiene una tasa del 25% en sus tarjetas de crédito. Sí. El Banco A, sí, está bien, 48. Estoy hablando de bancos que están en el segmento de los top 10 todos, ¿no? Sí, sí. El Banco A, 48. El Banco B, 41.50. Y así de corrido. El Banco C, 40.20. El Banco D, 42. Ahí está la ganancia. La gran ganancia. O sea que centrarse en las comisiones bancarias que cobran en los hipermercados. Ojo, acordarse que empecé diciendo que estoy de acuerdo, porque alguno va a decir, como mi representación institucional en Credicop, no, yo estoy de acuerdo. Digo, me parece un pecado hacer una rebaja de comisiones para siempre a cambio de una extensión de un acuerdo de precio por 2 meses, y me parece que hay mucha tela para cortar en esto de beneficiar a los usuarios, los consumidores, haciendo también uso de la facultad de la Carta Orgánica del Banco Central y poniendo tope a las tarjetas, por ejemplo, diciendo nadie puede cobrar más que un X% que lo que cobra el Banco de la Nación Argentina. ¿Y se acabó? Él es una marca. Carlos Heller. La verdad es que tenía previsto arrancar con el tema de la empresa brasileña Vale, que se va del país, o eso parece, que no es un tema menor, fue todo antes del Papa, por supuesto, fue el título central de portada de Clarín con los supuestos 6.800 despidos en Mendoza y demás. Pero no debo ni quiero dejar de preguntarte por la sanción de la ley en la Cámara, o media sanción, ¿no? No, sanción. Sanción, perdón. Con el tema de las trabajadoras domésticas. Sí. Es un hecho que creo que tiene una enorme trascendencia, aunque ha pasado también bastante desapercibido. Sí, sí, sí, sí, En realidad, hace un año que la Cámara de Diputados ya había dado media sanción a este proyecto, que fue al Senado y que ahora volvió. Por eso me había confundido. Claro, y ahora volvió con algunas modificaciones y terminó de sancionarse este miércoles. Sí. Creo que es un hecho trascendente si lo unimos a la aprobación de el nuevo régimen de trabajo para los trabajadores rurales, cosa que también se sancionó hace aproximadamente un año. Hemos dotado al Estado Nacional de dos herramientas fundamentales para atacar uno de los problemas más resistentes, diría yo, en todo este proceso, que es el de la informalidad laboral. Y no, todos sabemos que en este sector de trabajo del personal de casas particulares, el nivel de informalidad es altísimo. La ley no va a resolver el problema, pero va a dar una herramienta notable para trabajar. La ley prevé la creación de dos institutos específicos. La ley específicamente sanciona con aumento en todos los casos cuando se trata de trabajadores no registrados, es decir, que si alguien es despedido y no estaba registrado, la indemnización se aumenta, y si alguien tiene un problema de incapacidad, el monto se duplica si el trabajador no está registrado, y lo mismo sucede en un montón de situaciones, es decir, que hay bastante severidad en la pena para el no registro, con lo que creo que hay una herramienta importante para poder avanzar en un régimen que le da derechos, dignifica a un sector importantísimo de trabajadores y trabajadoras, muchas trabajadoras, más trabajadoras que trabajadores, y que a partir de ahora van a gozar de todos esos derechos que los igualan al resto de los trabajadores. Vayamos ahora sí al caso de la empresa brasileña Vale. Sí. La segunda compañía, no vale, la segunda compañía minera del mundo y la primera productora de mineral de hierro que anunció la suspensión de una inversión en curso, la más grande que se preveía, para la extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza. ¿Tu posición cuál es? Porque se ha hablado mucho de esto y muy contradictoriamente, me parece. Primero, mira, del jueves 14 de marzo en el Cronista... Sí. Aparece una nota que dice: por suba de costo frenan proyectos de químicas y petroquímicas en Brasil, y relata una cantidad de emprendimientos. El principal proyecto anunciado en el Comperj, Complejo Petroquímico de Río de Janeiro, se postergó para 2014. Para empeorar ese escenario, empresas tradicionales del sector químico del país, como Unigel, decidieron paralizar unidades. Un relevamiento realizado por Valor, es medio económico brasileño, mostró que al menos 8.000 millones de dólares en proyectos están guardados en los cajones. Por lo tanto, esto de Vale no es una cuestión particular vinculada a la Argentina y a la falta de qué sé yo qué, sino que tiene que ver con toda una crisis del sector y un replanteo que algunos de estos proyectos brasileños están haciendo por, entre otras cosas, la caída internacional de los precios de las materias primas y los altos costos de algunos insumos que son los que tienen que ver con toda esta situación. Déjame agregar que la suspensión significa dejar cesantes a los 4.000 trabajadores de la obra. Déjame agregar que el Ministerio de Trabajo ayer expresamente decretó la conciliación obligatoria y dijo que si se había despedido alguno, todo debía retrotraerse, y que la medida no alcanza solamente a quienes sean trabajadores de Vale, sino a los todas las contratistas, subcontratistas, etcétera. Bueno, muchos han aprovechado para decir otra vez que se van y nunca volverán porque no hay seguridad jurídica. Reapareció el tema de la seguridad jurídica argentina. Bueno, pero yo te vuelvo a repetir. Mira, la empresa esta es una empresa que opera en 37 países. Tiene 195.000 empleados en todo el mundo. En el último trimestre del 2012 la firma presentó la primera pérdida en 10 años a nivel global. ¿Entendiste? Sí, es una empresa que está en 37 países y en la que trabajan 195.000 personas, y por primera vez en el último trimestre del 2012 la firma tuvo pérdida, y el beneficio anual obtenido en el 2012 fue la mitad del que obtuvo en el 2011. La empresa Vale, a nivel global. Las ventas le cayeron en el año un 23% a nivel global en el mundo. Es decir, esto es producto, como dije, de los menores precios de los minerales, de una menor demanda fruto de la crisis internacional, de muchos de estos productos, es decir, la crisis afecta. Como te decía antes, lo vinculo, y por eso empecé por allí, a todo un replanteo de un conjunto de emprendimientos químicos y petroquímicos que se han frenado en Brasil. Bueno, pero yo quería ir para ahí, hablando del conjunto. Sí. Porque vos hablaste mucho, además, de esto históricamente. Esta decisión, más allá de los números que diste, ¿no? Sí. Esta decisión de una compañía extranjera, sí. ¿No debería llevar a replantear... Seguro. La ley. Replantear en el sentido de plantear nuevamente. De fondo. La cuestión de las inversiones extranjeras directas, sí, y la incidencia en la economía nacional. Necesitamos, lo primero que necesitamos es una nueva ley de inversiones extranjeras. Yo ya lo he dicho hasta el cansancio. No sé, que Martínez Dios se burla. Vaya con la que parió él, sí, y que aparezca una... Es una burla. La ley de inversiones extranjeras, no sé si es de Martínez Dios o de Cavallo. No, ¿no? Igual era un juego. Me parece que es de Cavallo, la de inversiones extranjeras. Pero vos sabés que es una ley de dos paginitas, que tiene 10 puntos. Y esos 10 puntos, los primeros son, digamos, semánticos. Se uh-huh. considera inversión extranjera cuando... Y los otros 6 puntos son podrán. No hay un solo deberán. Tenemos una ley de inversiones extranjeras que no le establece ninguna obligación a los inversores extranjeros. Entonces, estamos frente a empresas que vienen en búsqueda de la mayor tasa de ganancia, que no tienen obligaciones que vinculen a la utilidad social de las inversiones. Y bueno, mientras esto no se resuelva, mientras no se denuncien los 52 tratados bilaterales de inversión que firmó nuestro país y que atan de mano al gobierno para tomar cualquier regulación, porque si se quiere colocar requisitos más exigentes para la inversión extranjera respecto a la nacional, no se puede. No se puede. Si no eliminás los tratados bilaterales que impiden cualquier discriminación en contra de las inversiones extranjeras. Entonces, hay que meterle mano a estas cosas. Son las asignaturas pendientes de aquella vieja cosa del medio vaso vacío que tanto hablábamos. Yo creo que ya se llenó bastante, pero todavía queda por llenar. Y esta es una de las cosas que podríamos poner al lado de las asignaturas pendientes. Lo dijo una marca. Carlos Keller. Carlos, vamos a cerrar con quizá el resumen de algunas muchas preguntas que están, sí, entrando sobre el tema tarjeta, sí, hiper, super, etcétera. Pero por lo menos una rápida incursión en lo internacional por lo que dijo el jueves el expresidente del Eurogrupo, sí, que es el actual primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, estimo que es alemán, Juncker, acerca de que él dijo así, no excluiría la posibilidad... Si es primer ministro de Luxemburgo, de ser luxemburgués. Luxemburgués, no, alemán. No, pero... De origen alemán. Parece que el apellido es de origen alemán. Bueno, lo que dijo el tipo es que, hagamos Juncker, sí, no excluiría la posibilidad de que corramos el riesgo, estoy leyendo textual, de ver una revuelta social en Europa. Yo creo que él leyó o escuchó marca de radio, cuando Juncker. Yo me la pasé años diciendo que el único límite del ajuste era la capacidad de resistencia de los ajustados. Uh-huh. Y él está diciendo más o menos eso. Porque dice, hay dos opciones. Ignorar estas protestas y dejar que se extiendan, o bien tener en cuenta sus demandas que se están formulando seriamente. Ahora, es una teatralización, porque... ¿quién podía pensar que con las políticas de ajuste que ellos han recomendado pudiera pasar otra cosa? No es serio que diga eso. Mira, hace pocos días salió el dato del desempleo en Grecia, 26% en el cuarto trimestre del 2012. 26. El desempleo juvenil, en Grecia, menores de 25 años, sí, 57,8%. O sea que casi 6 de cada 10 jóvenes. Claro, entonces teatro, porque al mismo tiempo que dice todo eso, dice que hay que seguir combatiendo al déficit y la deuda pública y continuar con las medidas de ajuste. Mirá, esta semana salió que el Parlamento Europeo autorizó que la Comisión Europea analice los proyectos de los presupuestos de los países en crisis antes de que sean aprobados por las respectivas legislaturas nacionales. Ya lo han convertido en ley. La pérdida de soberanía que están sufriendo todos estos países es brutal. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Abren el paraguas, pero en realidad el paraguas está agujereado, va a llover indefectiblemente, porque no tienen ninguna intención, no se visualiza ninguna propuesta que apunte a modificar las causas de todo esto. Entonces están hablando de cómo atacar los efectos, las consecuencias, es decir, va a haber protestas, ¿qué hacemos con las protestas? Pero ¿saben qué tienen que hacer? Cambiar la política económica. Te cierro con algunos resúmenes de mensajes sobre el tema tarjetas. Sí. Si lo de la tarjeta es por el acuerdo de precios, ¿por qué los que pagan en efectivo no tienen un real e importante descuento si no están comprendidos dentro de esas comisiones? ¿Qué pasa con el recargo usurario que cobran los super cuando las compras con tarjeta se hacen en dos o más cuotas? En realidad no deben poder cobrar claro. Recargo, pero, a ver, es del tipo de mensajes que ha bien, llegado. A ver, por eso, yo dije que el tema de las comisiones me parecía una herramienta para llevar a una mesa de negociación, pero que simplemente porque extiendan 60 días el acuerdo de precios, darles ese regalo a los comercializadores, me parecía que no era una buena decisión de política económica. Acá hay que meterse con los costos de las empresas, acá hay que meterse con los márgenes de rentabilidad de las empresas, acá hay que meterse con las intermediaciones innecesarias, acá hay que meterse con cuánto gastan en publicidad que luego lo cargan al precio de los productos. Es decir, hay tantas cosas para hacer, además de las comisiones. Y lo que dice ese oyente tiene razón, pues yo creo que hay toda una deformación que, entre otras cosas, se da con este tema de las ofertas, sí. Donde se aumentan los precios y después se ponen ofertas en determinados horarios, en determinados días, en determinados lugares, etcétera, etcétera. Todo eso es una enorme confusión que impide tener una política seria. Habría que tener precios de los productos. Y efectivamente, eso daría transparencia y podría con más claridad establecerse los márgenes o las diferencias que hay entre lo que cobran los productores de esos productos y lo que pagan los consumidores, que sigue siendo el gran problema para resolver. Pasó Carlos Heller, se viene el informativo. Minuto, y bueno, pero cerraste tan bien que dejaron, Lo dejamos así. Bueno, dale. No, tratá de no usar esa frase tampoco. A un amiguito del que hoy murió, mira. De ahí va, dale. La diferencia está los sábados. 10 a 13. Marca de radio.